República Punta Arenas. Es el regreso de los felinos y la cumbia. Los gatos buenos, tenerte junto a mí, las noches son eternas sin ti. Te extraño, eres mi única razón, y tú eres y serás mi primer amor. Y lo único que quiero es cerrar los ojos y dormir, y pensando en ti, con mucha tristeza, y porque te quiero mucho, y ahora que estás tan lejos de mí. Tengo mucha tristeza, y porque te quiero mucho, y ahora que estás tan lejos y de mí. Y los Invaders de Wilson, sigue. Y porque te quiero mucho, y ahora que estás tan lejos.